Atiende, les hablaré de la comisión, mejor dicho, de mi comisión. Mi comisión son los gritos en una tarima. Mi comisión es nunca tener que apagar el aire central de mi casa. Mi comisión es mi sueño, viajar 19 horas en un primera clase, bajarme del avión y meter todas mis pertenencias en un bulto. Porque de lo contrario, los fanáticos me arrancarán todo lo que vean, solo por quedarse con un recuerdo de mi edad. Comisión Music. Mi comisión significa corazón maldito que suplica un portafolio negro con sangre en la mica. Significa llanto, alegría, un abrazo, un rechazo, un adiós, un hola Padre Nuestro, un Ave María. Significa lágrima encima de una sonrisa, un te amo, un te odio, de esos que se lleva la brisa. Significa tanto, para mí significa todo, significa amor, odio, felicidad, a mi modo. Significa seguidores, enemigos, puntos que tiran la mala. Designs, soy lo.